Ayer, miércoles 20 de noviembre, se pegaron tres baldosas más en los espacios para la memoria, en este mar de baldosas, como dice siempre el Nino Bonoldi cuando uno quiere entrar al ex de dos por la calle Belgrano, ahí en lo que era el Palacio de la Policía. Ahí vamos a escuchar distintas declaraciones con respecto a alguien en particular, porque hubieron tres personas que se les recordó al pegar estas baldosas. Estoy hablando de Daniel Olivencia, Raquel Moretti, Mauricio Amílcar López. Para decirles que Daniel Olivencia era del Centro de Estudiantes de la Facultad de Antropología Escolar, Raquel Moretti, del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comunicación Colectiva, y Mauricio Amílcar López, rector de la Universidad Nacional de San Luis, un gran profesor, que, bueno, dio cátedra en tanto la lucha y la consecuencia a la hora de defender los derechos y demás. Es por eso que vamos a escuchar, para arrancar, una persona que vino directamente de la Universidad Nacional de San Luis. Estoy hablando de la especialista Ana María Garraza, directora del área de coordinación de derechos humanos de, repito, la Universidad Nacional de San Luis. Escuchémoslo. Ana María Garraza, que es coordinadora institucional de derechos humanos de la Universidad Nacional de San Luis, y hoy estamos presentes en este acto en nombre de la Universidad Nacional de San Luis, cuyo primer rector justamente fue el profesor Mauricio Amílcar López, y es una obligación hasta moral estar reconociendo su trayectoria, porque lo que tenemos que aprender además, y esto lo digo hace mucho tiempo como perteneciente a la colectiva de expresas políticas de la dictadura, es a reconocernos en la vida de los que no están. La vida. Porque lo que les hicieron, los secuestros, los asesinatos, los fusilamientos, las torturas, lo hemos hecho y lo hemos planteado en los juicios, sobre todo nosotras, los sobrevivientes, que hemos asumido la voz de los que no están, la voz que no está, las voces que no están, sino comenzar a transitar el legado que han dejado a través de sus acciones en vida. Y en ese sentido, nos parece que homenajear a Mauricio López, como lo hacemos siempre en la Universidad Nacional de San Luis, no solamente los 24 de marzo o los 10 de diciembre, tiene que ver con qué acciones y qué políticas implementamos para poder transitar lo que él nos dejó como herencia. Y lo que él dejó como herencia es esta universidad inclusiva, más allá de lo laico, de lo gratuito, de lo público, inclusive en serio, que tiene que ver con cómo abrimos las puertas de la universidad, y en la universidad que quepa todo el mundo. Mauricio decía, la universidad dejará de ser una isla en su comunidad, sino debe ser alma y nervio del pueblo al cual pertenece. En esa frase creo que se resume lo que debe aspirar el sistema universitario argentino en este momento tan atacado, con las frases y los conceptos tan bajos desde la política nacional respecto a en el marco del negacionismo o de la reivindicación, porque no solamente niegan los hechos pasados, sino que además los reivindican, y eso es lo más peligroso. Entonces, nos parece que las universidades tenemos un rol en este momento en las comunidades de pertenencia, que les debemos a esas comunidades, le debemos a nuestro pueblo la formación que recibimos, la investigación que hacemos, las extensiones que nos proponemos en una articulación social en serio. Y bueno, en ese sentido creo que ese rol tan importante que tenemos también tiene que ver con reivindicar las políticas que se llevaron adelante por personas como Mauricio López, insertos en serio en el pueblo, con las necesidades de nuestro pueblo y no en un sentido academicista. Por eso estamos aquí hoy reivindicando su figura y la figura de quienes hoy, de quienes se han colocado los nombres en las baldosas en este espacio de la memoria de Mendoza. También hoy, ¿no?, atacado desde las políticas oficiales, como pasa en todo el país, como pasa también en mi provincia, en San Luis, como le pasa a nuestra universidad. El Consejo Superior de nuestra universidad hace dos sesiones declaró personas no gratas a los diputados nacionales por San Luis que votaron aprobando el veto. Acá fue igual. Presidencial al financiamiento universitario. Bueno, hemos recibido, lo menos que hemos recibido es que somos ratas inmundas, profesores con concursos arreglados. Bueno, el discurso violento que tiene en este momento la política oficial y que es preocupante porque siempre la violencia simbólica habilita la violencia real. Entonces, en ese sentido creo que hay que no solamente dar la discusión, sino organizarse para enfrentar esa violencia, tanto simbólica como real. Y bueno, y eso eran los compañeros que hoy homenajeamos. La militancia no es otra cosa que una organización colectiva en pos de los derechos. Y en este país y en el mundo ningún derecho se ha conseguido regalado, sino a través de la lucha y de la organización colectiva. En eso estamos y siempre. Ahora y siempre. Muchísimas Ahora gracias. Y siempre. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ahí escuchamos a Ana María Garraza, especialista y directora en el área coordinadora de derechos humanos de la Universidad Nacional de San Luis, que fue creada justamente por Mauricio Amílcar López. Bueno, en fin, antes de que fuera secuestrado por esta última dictadura que la verdad todavía nos sigue doliendo y que por la cual seguimos pensando que lo mejor que se puede hacer es reivindicar los nombres, recordarlos en vida, como lo que hicieron en vida, como acaba de decir recién Ana María Garraza. Hablamos también con los gestores del evento, en particular de ayer, porque esto hace rato que se viene haciendo, hace rato largo, varios años que se vienen pegando baldosas en la entrada de los espacios de la memoria aquí en Mendoza sobre calle Belgrano. Y ahora en particular vamos a escuchar a Vilma Rúpolo y Nino Bonoldi, repito, dos gestores del evento de ayer. Vilma Rúpolo, se organizó un evento en el EPM, otra vez tres baldosas, otra vez la memoria, la verdad y la justicia. En este caso, ¿quiénes son las personas recordadas? Mauricio López, el gran Mauricio López, rector de la Universidad de San Luis y un gran referente de varias generaciones. Después, universidad. Dos compañeros, Olivencia Daniel y Moretti Raquel, de dos facultades que fueron cerradas, dos escuelas superiores que fueron cerradas, y que estos compañeros trajeron no solo su familia, sino sus compañeros. Nosotros acá ponemos en un mar de baldosas, queremos que estén todos los compañeros y las compañeras, y cada vez viene familia, viene compañeros, muy emocionante para todos nosotros y también para la comunidad. Los bueno, invitamos siempre. Incluso vino alguien de la Universidad de San Luis, donde él fue su primer rector. ¿Qué te parece esa participación? Sí, es la persona que está a cargo de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Luis. Y para nosotros han venido de lejos también. De Bowen vino la Sonia. Es decir, ha venido mucha gente que acompaña emocionalmente esto. Para nosotros es una gran cosa poner en valor a los compañeros. Nosotros tenemos acá en el EPM un consejo donde el Nino Bonoldi y yo somos encargados de puesta en valor. Y una vez se nos ocurrió, ¿no es cierto?, colocar a los compañeros Nino, entre nosotros. Sí, se nos ocurrió rellenar los huecos que el tiempo había hecho sacando las baldosas para que fueran ocupadas con los compañeros y las compañeras. Y a partir de ese momento sus nombres empezaron a iluminar este mar de baldosas y a ser de alguna manera como espumas en esta ola de este mar donde nos juntamos y hacemos mil cosas y seguimos andando. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho el aporte y bueno. Vamos a seguir, así que los esperamos en las próximas colocaciones de baldosas. Presentes ahora y siempre. Muchas gracias. Presentes ahora y siempre. Gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando a dos de los gestores, repito, del evento de ayer. Y por último, vamos a escuchar a Nora Llaver. Ella fue... actualmente es profesora en la Universidad Nacional de Cuyo, sí, justamente, y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, claro, claro está. Pero también fue alumna de Mauricio Amílcar López y nos daba su opinión personal con respecto a este profesor. La verdad que muy emocionante sus palabras. Nora Llaver, fuiste alumna, estudiante en San Luis y de Mauricio sí. López. Contame. Claro, antes de que la Universidad Nacional de Cuyo en San Luis, con sus carreras, se convirtiera en Universidad Nacional de San Luis, que esta fue una decisión en la época de Lanusse y se transformó en mayo del 73, pasó a ser Universidad Nacional de San Luis. Yo entré en el 71 y ese año, en primer año, en psicología, él nos daba clases a psicología y pedagogía juntos, éramos, que son 400 estudiantes, y Mauricio estaba ahí, gran maestro, un hombre... esas palabras que se leyeron son las que yo dije a propósito de Mauricio, que no solamente fue un gran maestro, un gran profesor, viste, cuando vos tenés profesores, profesoras que no son maestros. Para mí un maestro es alguien que te marca la vida. Y como yo decía hace un rato, su presencia, su relación con los estudiantes, toda la acción que él llevó adelante política en la Universidad Nacional de San Luis estuvo empujando estudiantes a la participación. También vivimos con él en 1973, cuando el golpe de Chile fue un espacio de mucha recepción amplísima de exiliados, exiliadas, gente que escapaba del golpe pinochetista Allende. San Luis fue receptivo y bueno, Mauricio estaba ahí siempre empujando la participación, no empujando, receptando la participación estudiantil. Y la consecuencia de su pensamiento. Y su pensamiento, un pensamiento, como se dijo hoy, profundamente profundo y profundamente ecuménico, un tipo que tenía mundo, sin embargo, tenía una humildad y una dignidad que lo hacían único. Fue, bien digo, fue un maestro en el mejor sentido de la palabra, de lo que implica ser maestro, ¿no? Así es que, bueno, en nuestro corazón y en nuestra práctica política, siempre Mauricio estuvo presente. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando testimonios del evento de ayer, que, repito, fue muy emotivo. Como siempre, tratan la verdad que lo logran y lo hacen cada vez que hacen estos eventos en los espacios para la memoria. Lo que buscan es recordar lo que era la persona en vida, cómo pensaba, cómo luchaba, cómo actuaba. Y también lo que tratan de hacer es que la juntada sea una alegría. Así que se brindó con un poquito de vino, se repartieron algunas galletitas y se bailaron un par de temitas que tocaron, unas cuequitas y unos gatitos que bailó la Vilma Rúpulo y la Sunchi Conoldi. La verdad que estuvo